Seis pasos para un gran matrimonio. Paz a vosotros. En esta oportunidad hablaremos del cuarto tema de estos seis pasos. Sean maestros de crecimiento y alivio. Y dijo Jehová: No es bueno que el hombre esté solo. Haréle ayuda idónea para él. Todos traemos algún equipaje con nosotros a nuestro matrimonio. Una tarea crucial en el matrimonio es permitirte descubrir tus debilidades y comprometerte a trabajar en ellas para corregirlas. Cargamos algún dolor que necesita ser aliviado. Todos somos imperfectos y tenemos la necesidad de refinar nuestro carácter. Dios quiere lo mejor para sus hijos, de manera que Él nos ha dado a la persona con la que podamos alcanzar el mayor crecimiento. Por esto es que no debemos sorprendernos cuando tenemos problemas con nuestra pareja. En realidad, debemos esperar estos retos y aprender a verlos siempre como una oportunidad de crecimiento. Los buenos matrimonios no surgen por casualidad. Es normal en el matrimonio tener asperezas, porque es por medio de ellas que crecemos y logramos complementarnos. Si nos convertimos en maestros de crecimiento y alivio, necesitamos liberarnos de la mentira de que en los buenos matrimonios nunca hay problemas. Hay que prepararnos para enfrentar los problemas, no buscarlos, viéndolos siempre como una oportunidad más de crecimiento y refinamiento de la nueva persona que ahora formamos como esposos delante de Dios. Necesitamos crear un ambiente de aceptación y alivio de los dolores que cada uno lleva dentro. Cuando dejamos de demandar perfección en nuestra pareja y nos aceptamos ambos de manera realista, entonces el crecimiento y alivio real comienza. Si tú y tu esposa están atrapados en el reproche y la crítica, deben identificar cualquier resentimiento o culpa que tengan contra el otro, que los haga sentir sin esperanza, sometidos, enojados, etc. Puede ser que tu pareja tenga su parte en causarte ese dolor y necesitan identificarlo para trabajar sobre él, aunque seguido olvidamos nuestra parte de culpa en el problema. Regularmente la raíz de nuestro enojo es alguna necesidad emocional profunda que no está siendo atendida por nuestra pareja, y a veces esas necesidades tienen antecedentes en la infancia. Por ejemplo, una mujer que creció con padres emocionalmente distantes espera subsecuentemente que su esposo sea emocionalmente cálido y sensible, y para su fortuna resulta ser algo similar a su padre, distante y frío. Su deseo es ser escuchada y tratada de una manera más cuidadosa, pero es hasta que identifica el problema que puede hacerse responsable de sus sentimientos y hablar con su esposo de lo que necesita y la forma en cómo él puede dárselo. Así él también crece, porque aprende cómo expresar sus sentimientos y ser más afectivo y amoroso. Encontrar, entender y solventar las necesidades que no han sido atendidas es una tarea crucial para tomar la responsabilidad de contrarrestar la inercia negativa que toma el matrimonio cuando se deja a la fortuna. Se necesita trabajar prontamente sobre esas necesidades, defectos y heridas que traemos en la maleta, para que no carguemos con ellas siempre, de manera que impida el crecimiento y cansen nuestro matrimonio, tarde o temprano. Cuando nosotros hemos pedido a Dios nuestra pareja idónea, Él nos da a la persona adecuada para que podamos crecer en aquellos aspectos que necesitamos desarrollarnos. Y seguramente son los aspectos que más trabajo nos cuestan. Y es por eso que el crecimiento juntos no siempre es fácil, pero es necesario delante de Dios. Procurar el bien de nuestra pareja es la razón más poderosa que nos permite crecer como personas y como esposos delante de Dios. Saber crecer juntos y sanar nuestras heridas y dolores es una tarea diaria que tenemos que hacer si queremos disfrutar de un gran matrimonio. Que el Señor les bendiga. Amén.